Yo creo, hermanos, que una parte de nosotros tiene que ser motivada, impulsada por la fe. La fe es la que nos empieza a mover. Ahora, hay gente que ha desarrollado la fe más que otro. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Pero la palabra que nosotros oímos, tenemos que recibirla. ¿Por qué? Porque si Dios te dice algo y usted no lo recibe, no te sirve de nada, ¿o sí? La palabra escrita, Dios la ha dicho desde muchos años atrás, ha hecho declaraciones profundas sobre sus hijos, sobre su pueblo. Dios ha declarado cosas buenas para ti, pero de repente esa palabra no ha surtido efecto en nuestros corazones porque nosotros no hemos abierto la puerta de la bendición para que entre. O al contrario, tenemos puertas de maldición que nos están robando las bendiciones. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Nehemías era un hombre, un copero del rey. Y dice la Biblia ahí en el capítulo 1 de Nehemías. Empieza relatando una historia importante. Empieza sobre, bueno, en el verso 1, menciona de quién era hijo y el mes y la fecha que estaban, el año. Y empieza de esta forma, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardáis mis mandamientos, los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar mi nombre. Vamos a llegar hasta ahí. Yo quiero decirte algo. Cuando usted descuida su vida espiritual, cuando algo pasa en tu vida espiritual, lo primero que el enemigo va a golpear, a tratar de quitar es toda tu protección. La Biblia dice que Dios ha puesto vallados de protección alrededor de sus hijos. Ahora, en medio de una vida sin Cristo, el enemigo nos ha robado toda la protección, no tenemos ningún tipo de protección. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona y nos restaura, pero muchas veces encontramos alrededor nuestro que las bendiciones no llegan hasta donde tienen que llegar, o que encontramos que las bendiciones llegan y se nos escapan de las manos. Muchas veces decimos, ¿qué es lo que pasa? Examinamos nuestra vida y posiblemente hacemos autoexamen hasta la niñez y empezamos a culparnos de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, de lo que pudo haber pasado, de lo que pasó. Y empezamos a culparnos de esas situaciones, cosas que ya el Señor nos perdonó. Pero empezamos a abrir nuestro corazón y examinamos, le pedimos perdón a Dios una y otra vez, buscamos por aquí, por allá, y siempre llegamos a la misma conclusión y decimos, no tenemos salida, no tengo hacia dónde ir. Ahora, ¿Sabe cuál es la situación? Es que muchas veces usted ha sido perdonado, ha sido limpiado con la sangre de Cristo, pero el enemigo tiene derechos legales que te está robando la bendición. Note lo que está sucediendo en este pueblo. Es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios había fallado. La Biblia dice que esta gente habían fallado y no solamente habían sido llevados cautivos, sino que el pueblo había, dice, cuando dice que cuando preguntó por el pueblo, dijo, ahí están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué hace el enemigo primero? Rompe los muros y quema las puertas. ¿Por qué? Porque el enemigo lo primero que tiene querer, lo que quiere tener es acceso, derechos legales hacia un pueblo, hacia un lugar. Entonces, ¿qué hace? Rompe los muros, quema las puertas para tener acceso. Muchas veces el enemigo ha roto nuestros muros porque lo que hace la fortaleza de los muros es nuestra oración, nuestra búsqueda de Dios, pero cuando usted baja la intensidad, el diablo encuentra debilidad en alguna área y va a entrar para robar, para saquear las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Ahora, esos muros son muros de fe, muros de autoridad, muros de protección, autoridad divina de parte de Dios que Él le ha concedido a su pueblo. Y esos muros, cuando son rotos, el enemigo tiene una entrada fácil, muros que nos protegen del ataque del enemigo. Y empieza a robarnos lo que Dios ya nos ha dado. Ahora, en el tiempo de Nehemías, el templo, cuando se escribe esto de Nehemías, el templo había sido construido 80 años antes. Y todos los intentos por reparar los muros habían fracasado. Note lo que está sucediendo. El templo había sido reconstruido 80 años antes, pero los muros habían intentado repararlos y siempre se cansaban, siempre se daban por vencidos. E incluso le adelanto algo. Cuando Nehemías llegó al pueblo y empezó a reedificar los muros, agarró la gente y empezó a motivarla y decir, vamos a reedificar los muros y vamos a trabajar fuerte. Y sabe una cosa, si usted lee la historia y compara las fechas, dice que en 15 días ya todo el mundo se ha dado por vencido. En 15 días estaban súper motivados, empezaron con una gana terrible, empezaron que así vamos a reedificar los muros y vamos a trabajar fuerte y vamos a hacer la obra de Dios y vamos a hacer que estos muros se levanten. Y 15 días y todo el mundo estaba desanimado. ¿Y sabe qué decían? El escombro es mucho y la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. No podemos. Cuando usted empieza a luchar sin tener una proyección exacta, se va a cansar. ¿Sabe? Muchas veces nosotros necesitamos guianza divina de parte de Dios, que es lo que necesitaba este pueblo. Esta gente tenía un gran mal. El enemigo entraba a la ciudad cuando quería. Tomaban lo que querían. Y así habían estado por mucho tiempo. Durante 80 años habían intentado reparar los muros. A veces el templo está edificado. A veces cosas en nuestras vidas están edificadas, pero los muros están rotos. ¿Sabe qué quiere Dios en esta noche? Edificar tu muro. Dios quiere esta noche edificar los muros, no solamente de tu vida, sino de tu familia, de tus finanzas, de tu hogar, de tu trabajo. Quiere edificar los muros de esta congregación. Muchas veces el enemigo puede entrar y robarse las bendiciones porque hay muros y puertas que están abiertas. Hay muros, ¿sabe? El Señor me estaba hablando a través de esta palabra y me decía el Señor que en esta iglesia hay puertas que el diablo las quemó. ¿Sabe para qué? Para robarse la bendición. Pero Dios ha traído en este tiempo restauración para la iglesia. Y Dios está trayendo una visión mayor. ¿Sabe por qué? Porque está levantando líderes que tal vez nadie les reconocía. Pero hoy Dios está levantando un pueblo con poder y unción que pueda visualizar lo que Dios tiene y empezar a reedificar los muros, empezar a reconstruir las puertas, empezar a echar fuera lo que no sirve y empezar a levantar en el nombre del Señor lo que Dios quiere edificar hace muchos años en este lugar. Lo que el diablo ha detenido por muchos años, ha llegado la hora que nosotros como pueblo de Dios nos unamos y empecemos a visualizar cuáles son las puertas que el diablo ha quemado y hay que levantarlas y reedificarlas. Y vea, en el capítulo 1, verso 4, dice que cuando él escuchó esto, bueno, el verso 3 dice, termina diciendo, y el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y el 4 dice, cuando oí estas palabras, Nehemías no tenía nada que ver porque estaba en otro pueblo, vivía en otro pueblo, hacía muchos años estaba allá, posiblemente había crecido toda su vida allá. Y cuando escucha estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Oiga lo que hizo. A mí me impacta este hombre, Nehemías. Si usted tiene su Biblia abierta ahí en Nehemías, manténgala abierta porque quiero que vea. En el 1:4 dice eso. En el 2:4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Oiga lo que dice. En el 4:4 dice, note, yo no sé por qué, si es mera coincidencia, pero todos están en el verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el blandón de ellos sobre su cabeza, entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. Está orando nuevamente. En el verso 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En el verso 6, en el capítulo 6, verso 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Está orando nuevamente. En el verso 14, el mismo capítulo 6, dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Era un hombre de oración. Eso significa que la oración reconstruye los muros. Pero, hermano, mucho se habla de la oración, pero ¿cómo cuesta mover la gente hacia la oración? Hasta mentirosos nos volvemos. No dígame, cuidado. Cuando se trata de oración, ¿cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta meter la iglesia en oración? ¿Cómo nos cuesta sacar un tiempo para orar? El diablo nos roba el tiempo de alguna forma para que no oremos. ¿Cómo cuesta que la iglesia empiece a orar? Vea, indudablemente, una iglesia que empiece a orar, las cosas empiezan a suceder. No hay otra forma. Nosotros podemos edificar un club social sin oración. Podemos edificar un equipo de fútbol o cualquier otra cosa, si eso no necesita orar. Pero cuando queremos edificar una iglesia, indudablemente es indispensable que oremos. O sea, no se puede. Usted puede reunir mucha gente, puede hacer muchas cosas, pero levantar una iglesia para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tiene que ser a base de oración. Porque no hay otra forma. Pero ¿cómo nos cuesta, verdad, empezar a orar? ¿Cómo nos cuesta despojarnos de lo que estamos haciendo y decir, voy a sacar este ratito para orar? Para que la mano de Dios empiece a levantarse. Este hombre Nehemías, cuando oyó esto, dice que oró al Rey de los cielos y ayunó por varios días. Y digo, esto no puede ser. ¿Y sabe qué hizo? Él se despojó de lo que él estaba haciendo y fue al rey y le dijo, rey, yo quiero que me dé permiso para ir a mi pueblo, para ir a reconstruir los muros. Siempre que usted empiece a hacer algo para Dios, siempre encontrará muchas oposiciones. Siempre. Nunca piense que usted va a hacer algo para Dios y todo le va a salir a mil maravillas y de repente va a llegar toda la gente a aplaudirle y a darle la mano y a felicitarlo. Siempre que usted intente hacer algo para Dios, siempre encontrará su oposición. Oye, a mí me impresiona tremendamente el último verso que leí en el capítulo 6, verso 9, 6, verso 14. Dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat. Oye, Tobías y Sanbalat. Mientras ellos reconstruían los muros, Tobías y Sanbalat llegaban a reírse de ellos. Y le decían, lo que estos débiles judíos edifican, si se sube una zorra, se cae. Oye, se estaban burlando de ellos, decían, lo que estos débiles judíos edifican, si se sube una zorra, se cae. Eran los muros de protección a Jerusalén. Y ellos se están burlando y le están diciendo, se reían de ellos, decían, no es lo que están edificando. Eso si se sube un zorro ahí se cae. Cuando usted intente servir al Señor, siempre el diablo enviará a quien se burle. Pero ¿sabe cuándo se terminan las burlas? Cuando usted no le haga caso a las burlas y siga trabajando. Porque tarde o temprano esos que se burlaban, entonces van a cambiar de actitud y ahora ya no van a estar burlando, van a estar bravos porque vieron que no pudieron triunfar contra ti. Pero no importa, siempre serás triunfador. Y note lo que sigue diciendo. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de... ¿De quién? De una mujer ahí llamada Noadías, profetiza. Oiga, profetiza. Y de los otros profetas que procuraban qué. ¿Quiénes? ¿Quiénes le estaban infundiendo miedo? Dígalo sin miedo. ¿Quién eran los que le estaban infundiendo miedo? Los profetas. Los profetas le estaban infundiendo miedo. Terrible, ¿verdad esto? Acuérdate de esta mujer Noadías y de los demás profetas, porque ellos nos estaban infundiendo miedo. Qué terrible, ¿verdad? Terrible. Los veo así como con caras de sorprendidos. No importa quién se levante para darte una palabra mala, para que tú te detengas. Si Dios te ha dado una palabra, créela y vaya tras ella y camina en pos de ella, porque Dios te va a respaldar y te va a bendecir. Y muchas veces podrán levantarse profetas falsos para darte palabras equivocadas, y muchas veces parecerá que vienen de parte de Dios, y muchas veces parecerá que vienen a favor tuyo, pero déjame decirte algo, cuando Dios te envía una palabra, no te envía para infundirte miedo. Te envía una palabra para darte fortaleza a seguir adelante, porque Dios tiene planes con tu vida y Dios quiere llevarte de triunfo en triunfo. Nunca te llamó para que fueras un derrotado, te llamó para que fueras un victorioso. Y sabes, Dios te llamó en este proceso para que edificara las puertas. ¿Sabes? Si usted lee en el capítulo 3, empieza la edificación de las puertas, en el verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasit y con sus hermanos los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Ellos la arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jameja y edificaron hasta la torre de Hananael. Déjame decirte esto, habían 12 puertas y en 52 días fueron construidas todas. 52 días duraron edificando todas las puertas. Se las menciono rápidamente, nada más por información. Estaba la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, perdón, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. 12 puertas, 52 días fueron construidas todas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta gente reconstruye en 10 y dejan dos abiertas? ¿Sabe por qué la Biblia dice que no nos cansemos después de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos? ¿Sabe por qué la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo? ¿Sabe por qué la Biblia siempre habla sobre la perseverancia? ¿Por qué Dios nos dice que siempre tenemos que seguir adelante? ¿Por qué el Señor nos motiva que no nos detengamos a medio camino? Porque en el medio camino no hemos alcanzado nada. Si usted empieza una carrera en la universidad y se queda medio camino, ¿de qué le sirve? De nada. Si usted empieza a ir al colegio y llega hasta tercero, ¿de qué le sirve? De nada. Si usted va a la escuela y solo va 4 grados, ¿para qué? Pues aprenderá algo, pero no tiene ningún título. Entonces, lo importante no es el que empieza, lo importante es el que termina. Gracias por la motivación. Porque empezar, todo el mundo empieza. Toda la gente empieza a la casa. ¿Y cuánto la terminan? Posiblemente si yo voy a su casa, la mayoría de casas están a medio de terminar. No, dígame, cuidado. Es que estábamos, nos faltó una platilla para terminar tal cosa y la dejamos ahí y pasaron 20 años. Nosotros, yo, nos, en mi caso, con mi papá, yo viví, vivimos como en 3 casas diferentes que edificó mi papá. Y cuando nos cambiábamos de casa, todavía la anterior no la había terminado y ya estaba construyendo otra. Nunca terminaba la que donde vivíamos, siempre se quedó sin terminar. Incluso la casa donde vive mi mamá todavía, yo tenía 15 años, ya hace tamaño rato eso. Y todavía hay una parte atrás que se quedó sin cielillo. Imagínate. ¿Sabe? Mucha gente empieza las cosas, pero Dios no está llamando a usted para que empiece. Mucha gente empieza en los caminos del Señor, pero empiezan. Dios no te llamó a usted para que empiece, te llamó para que concluya la carrera. Gracias por los amenes. Dios te llamó para que empieces a reedificar, a reconstruir todos los muros, a edificar, a cerrar las puertas que el diablo destruyó en tu familia, aquellas puertas que el diablo destruyó en tu casa, en tu papá, en tu mamá, y que hoy quiere tener derecho sobre tu vida. Dios te está llamando para que reedifique los muros, para que te levantes en el nombre de Jesús. Mucha gente le gusta tener puertas abiertas, no sé ni para qué, pero hay gente que dice, ah, sí, es que mi papá lo hacía así, así lo hago yo. Yo no sé para qué. Y saben que es una maldición, pero lo mantienen. Está bien aquello que no tenga nada que ver, pero hay que gente que mantiene puertas abiertas de puro gusto. Yo quiero que esta noche usted empiece a pensar diferente. Yo quiero que esta noche usted empiece a darse cuenta de que usted es un hijo, una hija de Dios. Y usted no tiene que por qué vivir del pasado, tiene que vivir del presente y el futuro. Porque en el futuro hay muchas más bendiciones que las que recibió en el pasado. Yo quiero que digas conmigo, el futuro es mejor que el pasado. Hay gente que está viviendo todavía el pasado. Hay gente que están viviendo de Egipto, ¿sabes? Los israelitas caminaban por el desierto y decían, ay, las ollas de carne que comíamos allá en Egipto. Hay cristianos que todavía están viviendo en Egipto. Todavía están diciendo, wow, qué bueno, viene fulano de tal para el concierto a Costa Rica, pero yo soy cristiano y no puedo ir. Todavía están comiendo, viviendo de las ollas de carne de Egipto. Todavía están en esclavitud. Todavía están bajo la maldición del diablo. Todavía están sufriendo por lo que el diablo hace. Hay gente que están pensando, ven una cerveza chorrear ahí en el televisor. Y dice, ay, hasta que se me hace agua la garganta. Todavía están viviendo de las ollas de carne de Egipto. No pueden reparar sus puertas, no pueden cambiar su actitud, no pueden decir, yo ahora vivo en Cristo y soy feliz y tengo muchas cosas más y no pueden disfrutar. Decía alguien que no importa lo que pidas en un restaurante, siempre la mejor comida está en la otra mesa. Hay gente que pide un servicio en la mesa y dice, qué bueno lo que pidió ese otro que está ahí. Uy, qué rico que se ve eso que pidieron ahí. Hay personas que no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. Es tan terrible esa situación que hay, vean, hay gente que algo es bueno hasta que es de ellos. Dicen, qué buen carro, algún día tengo un carro como ese, cuando lo tienen lo llaman el gajillo. No pueden disfrutar lo que tienen porque todo lo que pertenece a ellos es malo, es maldición, no sirve, no es un pedazo, no tiene valor. Sus hijos son los más tontos, su esposa lo peor, su computadora no sirve, su carro tampoco, y todo es una desgracia, todo lo maldicen y todo lo de los demás es bueno. Qué bueno la computadora que compró fulano, qué buen carro tiene fulano. Wow, algún día tengo uno como eso. Siempre vienen pensando y no pueden disfrutar las bendiciones. ¿Sabes? Dios te ha dado muchas cosas. muchas cosas lindas. Usted tiene una gran bendición. Además, vive en el mejor clima del mundo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y vivimos en un país tan hermoso y nosotros nos vivimos quejando de Costa Rica. Oye, y mucha gente lucha por ver cómo se viene para Costa Rica. Y vivimos en un país lleno de bendiciones. Y nosotros nos quejamos de la presidenta, y nos quejamos de la calle, nos quejamos de la gente, nos quejamos de la atención, nos quejamos de la caja del seguro. Oiga, en otros países no tienen ni caja del seguro. Algunos no tienen, pero ni caja de fósforo, menos caja del seguro. ¿Cuántos desearían allá en esos países de África donde la gente muere de hambre tener por lo menos un alguien que por lo menos le dé un poquito de agua ahí para aliviar su enfermedad? Pero nosotros nos acostumbramos a quejarnos. Yo no sé por qué nos formaron tan mal. Nos quejamos del que nos atiende, nos quejamos del que va en el autobús, nos quejamos del bus en que nos lleva, nos quejamos del diputado, del alcalde, nos quejamos del pastor, del hermano que se sienta al lado, nos quejamos del sonido. Si el sonido está muy duro, nos quejamos, y si suena muy feo también, y si suena muy bajillo, no lo oímos, y siempre nos quejamos. Y si hay músicos, decimos que para qué tantos, y si no hay, decimos que qué lástima. Nos enseñaron mal, ¿no? Pablo dijo que estaba contento como estuviera. ¿Sabe por qué? Porque esta vida es tan cortilla que yo no me di cuenta cuando me hice viejo. A veces paso por ahí a algún lado y me dicen, ¡hey, señores! Yo digo, ¿será conmigo? Yo pensaba que todavía estaba muchacho. ¿Sabe? Esta vida es tan cortita como para pasar quejándonos. ¿Por qué no disfrutamos las bendiciones de Dios? Qué lindo es saber que nosotros somos bendecidos por Dios y tenemos tantas cosas lindas, tantas cosas hermosas por qué disfrutar. ¿Por qué no reedificamos los muros y empezamos a cambiar la actitud de nuestros corazones? Esas son puertas abiertas, esas quejaderas son puertas que el diablo nos quemó hace mucho tiempo y las tenemos abiertas. Y no podemos bendecir al Rey de los cielos porque tenemos una puerta que el diablo la quemó y hoy todavía nos seguimos quejando de lo que había pasado en Egipto. Déjame decirte, esta noche edifica los muros, edifica las puertas, cierra esas puertas de maldición que te están acarreando maldición y empieza a declarar que tu familia es bendición, tu trabajo es bendición. Hay gente que habla mal siempre del trabajo y el patrón y de todo el mundo anda hablando mal. Bendiga a tu patrón, ore por tu jefe, bendiga a las personas que están a tu lado, a quien camina a tu lado, declare bendición por la gente, levántate cada mañana y agradezca a Dios por ser un victorioso en Cristo, por ser un vencedor, agradézcale a Dios por ser quien eres, agradézcale a Dios y esté feliz. Hay gente que si son muy grandes se quejan y si son muy chiquitillos también. Los chiquitillos dicen, ay, si yo fuera más grande. Y el grandote dice, uy, qué feo es tan grande. Mejor fuera pequeñillo. ¿Por qué no disfrutamos de las bendiciones de Dios? Yo creo que usted tiene mucho por qué agradecerle a Dios esta noche. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos tantas cosas lindas. Tenemos una iglesia hermosa. ¿Cuántos lo creen que esto es una iglesia hermosa? Tenemos lindos grupos musicales. Hoy hay iglesias que necesitan un grupo musical y aquí hay como tres. Tenemos un grupo de danza hermoso, unas hermanas que tienen trajes lindísimos ahí para danzar. Tenemos un grupo de teatro, tenemos un grupo de jóvenes, un grupo de varones, un grupo de damas. Tenemos ministerios y departamentos hasta para regalar. Tenemos una microbús que viene ahorita, ahora en el 1 de septiembre, viene una microbús de 30 pasajeros. Tenemos un montón de cosas lindas, gente por todos lados, viene gente de todos lados, gente que viene desde Orotina, gente que viene desde allá de San José Norte, los hermanos que vienen de Morazán, de dónde más, Santa Lalia, que vienen los hermanos también, viene gente de Barrio Jesús, no sé cuántos, de allá de Río Grande, de todos lados viene gente. ¿Y por qué vienen hasta aquí? Tenemos una iglesia linda. Eso no significa que nos tenemos que recostar ahí ya todo. Podemos ser mejores, pero podemos estar agradecidos con Dios con lo que nos ha dado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están bendecidos por Dios? ¿Cuántos realmente están bendecidos? Y pueden darle un aplauso, el mejor aplauso que pueda darle. ¡Aleluya! Digno de gloria. Toda honra y toda la majestad y la adoración sea para ti, Dios. ¡Aleluya! Póngase sobre sus pies y siga aplaudiéndole a Él, porque Él te merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¡Aleluya! Digno de gloria, digno de alabanza. Tú eres santo, Dios. Tú eres digno, Dios. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres rey de reyes, señor de señores, hacedor de maravillas. Señor, tú eres santo. Santo, santo, santo, santo, digno de toda honra, de toda gloria, de toda la alabanza. Yo sé, Señor, que tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres Dios, tú eres el único que te merece ser exaltado. Yo te alabo, Dios. Santo, santo, santo. Gloria a ti, Jesús. Yo sé que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Toda la honra y la gloria. Estoy agradecido. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios esta noche. Aleluya. Alguien diga un aleluya esta noche. Aleluya. Dígale gracias al Señor ahí donde estás. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y dígale gracias, Dios. Gracias por todas las cosas lindas que me has dado. Gracias porque hasta aquí soy un vencedor en Cristo. Y aunque he tenido problemas y luchas, nada me va a detener. Hoy yo renuncio y cancelo todo lo que el enemigo me ha robado en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy reedifico los muros, reedifico las puertas. Aleluya. Cierro toda puerta por donde el enemigo esté entrando a robarme la bendición. Cierro las puertas. Diga, yo cierro las puertas por donde el enemigo ha entrado. Y que cuando una puerta se abra, sea porque Dios va a entrar para bendecirme. Que cuando una puerta se abra, es porque la gloria de Dios está viniendo a mi favor. Yo declaro que la bendición vendrá. El diablo no podrá tocar mi familia, no podrá tocar mi casa, no podrá tocar mis finanzas. Yo declaro nulo todo decreto que se haya pronunciado contra esta ciudad, contra esta iglesia. Todo pacto y decreto que hayan pronunciado en contra de esta iglesia, yo lo declaro nulo y decreto en esta hora la bendición de Dios a favor de esta iglesia, a favor de este pueblo. Profetizo, ¡oh, gloria! Digno de gloria, digno de alabanza, toda honra y toda gloria sea para Él. Aleluya. Decreto bendición para tu casa, para tus finanzas. Decreto bendición para tus hijos. Decreto bendición para tu negocio. Decreto bendición para tu trabajo, para tus estudios. Declaro que esta noche la bendición de Dios viene a tu favor para levantar, para restaurar, para cerrar toda puerta que haya estado abierta, toda puerta que el diablo haya quemado, ahora es reedificada. Iglesia, declaramos que este pueblo se levanta. Todo decreto que haya sido en contra de esta iglesia ha sido nulo, ha sido roto en el nombre de Jesús. Y estamos reedificando las puertas porque hoy se levanta una iglesia que renace en este tiempo con poder y gloria a través de una transición poderosa de parte del Padre del cielo. ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo.